pues estamos escuchando un poquito de lo que fue el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa el día de ayer, porque se cambió la programación y se llevó a cabo en el programa el 23 de noviembre a las 20:30 horas en la Sala Tlacna. Y pues allí se presentaron obras de Luto Blasky, es lo que estamos escuchando, el concierto para violín y orquesta en re mayor. También tuvimos un hermoso concierto, estamos escuchando a Luto Blasky con el concierto para orquesta en re mayor, y también tuvimos con Eric Kornkol el concierto para violín y orquesta. Y también estuvimos con La Noche en Morelia. Ayer en la noche se presenta este concierto de Luto Blasky, el concierto para orquesta de este compositor polaco, Wilton Luto Blasky, que fue escrito entre los años de 1950 y 1954, y a iniciativa del director artístico de la Orquesta Filarmónica de Varsovia. Wilton Luto Blasky dedicó este concierto, que tiene tres movimientos que duraron alrededor de 30 minutos. Esta obra fue estrenada en Varsovia el 26 de noviembre del año del 54 y fue la responsable de dar a conocer a Luto Blasky en el occidente. Sin embargo, luego de derivar hacia un estilo marcadamente, profundamente de música aleatoria a inicio de los años 60, Luto Blasky intentó tomar distancia de esta pieza. Bueno, pues estuvimos a principios de semana en lo que fue el ensayo con el maestro Marcelletti a cargo de la Orquesta Sinfónica. Concierto se programó un día antes, el jueves 23, porque bueno, la orquesta está invitada a clausurar el Festival de Música de Morelia, y fue por ello que se hizo un día antes. Estamos escuchando aquí en el ensayo al violinista eslovaco Milan Pala, que es una de las personalidades más destacadas dentro de la escena musical contemporánea. Él estuvo ayer a cargo del concierto para violín de Henry Kongor. Concierto de Henry Wolfgang Kongor, compuesto en 1945, concierto para violín en re mayor, opus 35. Kongor había jurado dejar de componer otra cosa que no fuera la música de cine, con la cual se mantuvo a sí mismo y a su familia, hasta que Hitler fue derrotado, con el final de la Segunda Guerra Mundial. Se retiró a las películas para concentrarse en la música de sala de conciertos. El concierto que se presentó ayer y que también se va a presentar en la clausura, allá en Morelia, de este maravilloso festival, titulado Miguel Bernal Jiménez, que se hace cada año, pues se va a este concierto para violín, que fue la primera obra de este tipo que escribió Congor, siguiendo la persuasión inicial del violinista emigrado Bronislaw Uberman. El violinista que está invitado en esta ocasión y que también va con ellos a Morelia es Milan Pala. Como les decía, es una personalidad destacada, sobre todo en la música contemporánea. Su estilo es único e inconfundible. Los expertos lo mencionan como un violinista excepcional en nuestra época y uno de los mejores artistas jóvenes del mundo. El maestro Milan Pala realizó sus estudios de música y artes escénicas en Viena. También estuvo en la República Checa y ha ganado numerosos premios. Pala ha logrado ampliar sus habilidades de interpretación hasta un punto sublime, más allá de los límites del ordinario, según algunos críticos. Se ha dicho que su extraordinario y espontáneo virtuosismo contagia e irradia maravillosamente la expresión de la música del siglo XX y del siglo XXI, comunicando a la orquesta y a los espectadores una experiencia única y emocionante. Pues esto es parte de lo que se vivió ayer en la Sala Tlacna. Estamos escuchando un poquito de lo que fue el ensayo en la presencia de este magistral violinista que también va con la orquesta a Morelia a clausurar el Festival de Música de Morelia. Por favor. bueno, también anoche se presentó esta preciosa pieza de Miguel Bernal Jiménez, Noche en Morelia. José Ignacio Miguel Julián Bernal Jiménez. Este es el nombre del gran músico michoacano que nace el 16 de febrero de 1910 en Morelia. Pues sí, lleva el nombre de Miguel Bernal Jiménez este maravilloso festival allá en Morelia, en donde se va la Orquesta Sinfónica a clausurar. Y bueno, el maestro, que desde niño tuvo un gran talento, ya desde los 7 años él mostraba su amor a la música. El catálogo del maestro Bernal Jiménez comprende más de 250 creaciones de música sacra y profana, dramas sinfónicos, obras teatrales, sonatas, sinfonías, misetas, motetes, himnos y villancicos. Esta pieza que lleva la orquesta y que presentó ayer en la Sala Tlacná es la titulada Noche en Morelia. Miguel Bernal Jiménez era constantemente requerido para realizar obra por encargo. Tales fueron los casos del poema sinfónico Noche en Morelia, escrito en 1941. Encomienda de la Cruz Roja, estrenada por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de su fundador y entonces titular, el maestro Carlos Chávez. Pues esta es la sinfonía, el poema sinfónico Noche en Morelia, que lleva la orquesta. Ya tuvimos el privilegio de escucharlo anoche y después se presenta en Morelia. Es una de las composiciones nacionalistas más representativas que le valió al maestro Bernal Jiménez el reconocimiento de su homólogo, el español Joaquín Turina. Bueno, pues tuvo una hermosa vida Miguel Bernal Jiménez también como pedagogo. un gran maestro para impartir la música. De él vienen grandes dramas sinfónicos, como aquellas escenas con el libreto de Manuel Muñoz de Tata Vasco. El querido Tata Vasco michoacano. Y tenemos algunos comentarios de su esposa, que nos habla y nos dice que la música de su esposo, su amado Miguel Bernal Jiménez, siempre seguirá escuchándose. La música de Miguel seguirá resonando. Admiración, pero sobre todo un profundo amor por la persona que, además de compañero, fue su alma gemela, puede percibirse en las palabras de Cristina Macouset, viuda del maestro Miguel Bernal Jiménez, que mantiene vivo el recuerdo de su esposo en lo más profundo de su corazón. Y es que aunque fueron solo 17 años de matrimonio, estuvieron llenos de felicidad y bendiciones al poder conformar una familia con 11 hijos. Lo que más resaltaba en él era su modestia. Era la gente más sencilla y más agradable, no solamente dicho por mí, sino por muchas personas que lo conocieron. Creo que éramos almas gemelas, verdaderamente. Tenía tan solo 17 años cuando unió su vida a la de Miguel Bernal Jiménez, quien ya contaba con una reconocida trayectoria, 5 años de estudio en música en Europa y logros que a la fecha no han podido ser superados por ningún otro artista mexicano. Cumplió con un deber, que fue el de prepararse para venir a dar a su patria, a Morelia, dar todo el acervo de lo que había aprendido. Gracias a él, surgió otra vez el Conservatorio de las Rosas. Gracias a él se fundaron los Niños Cantores de Morelia, que luego él mismo trajo al maestro Romano Picuti, director de los Niños Cantores de Viena, para que él se hiciera cargo y tuvieran una calidad superior a aquellos niños. Miguel Bernal Jiménez guardaba un estrecho vínculo con la música sacra y la composición. Su fama traspasó fronteras, razón por la cual fue invitado para ser decano del Colegio de Música de la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, cargo en el que se mantuvo los 3 últimos años de su vida. Y esos 3 años despertó tanta admiración en la escuela, que tenía como 500 alumnos, que todos decían, es que no es posible. A la hora que dijeron que iba a ser el dean un hombre joven, mexicano, pues estaban furiosos, inclusive gentes allá que esperaban tener el puesto que ellos anhelaban. Pero Miguel, sin hablar, con su enseñanza nada más y con su ejemplo, los dejó fascinados y admirados. Un paro respiratorio a los 46 años cortó la vida de uno de los máximos exponentes del nacionalismo sacro en 1956. Momentos difíciles vivió Cristina Macouset, pero junto a sus hijos y familia lograron mantener vivo el recuerdo del maestro Bernal Jiménez. Pues yo sentí como si la bomba atómica hubiera entrado a mi corazón y como si todo hubiera acabado. Pero me sostenía, y hasta la fecha me sostiene su amor. Hoy el recuerdo y el legado del maestro Miguel Bernal Jiménez está más vivo que nunca. El Festival de Música de Morelia, inspirado en la figura del más decano músico moreliano, logra llegar a un cuarto de siglo y mantiene firme su objetivo de cumplir el sueño de convertir a la capital michoacana en la Salzburgo de América. Le dije, Mike, ¿verdad que nuestro amor no puede ser así tan corto? No puede acabar nada más con la vida. Y entonces me dijo, no, Quintincita, nuestro amor es no para ahorita, nuestro amor es para toda la eternidad. Pues esto es lo que nos cuenta Cristina Macouset, la esposa de Miguel Bernal Jiménez, gran músico mexicano, que dio título precisamente al programa de anoche, Noche en Morelia. Y pues que con mucho gusto va la orquesta emocionada a esta preciosa ciudad de Morelia, allá en Michoacán, a clausurar uno de los festivales más lindos que tiene nuestra república. Bueno, y estábamos comentando que ayer estábamos con el gran violinista Milán Pala, con esta obra de Erich Wolfgang Kongol. pues hay una pieza hermosa que nos manda la Orquesta Sinfónica de Xalapa, interpretada por Milán Canique, ahí en su página de Facebook. También la pueden encontrar en el YouTube. Yo se la recomiendo mucho. Una obra de Canique a Paganini, que interpreta también el gran Milán Pala, que fue y que es el violinista que fue invitado por la orquesta para representar este programa maravilloso de noche en Morelia. Vamos a escuchar a Canique a Paganini en la interpretación de Milán Pala. Bueno, pues este fue el maestro Milán Pala, que se presentó ayer en la Sala Tlacná a las 20:30 horas, con el programa que llevan En Noche en Morelia, con obras de Luto Blasky, Wolfgang Kungl y del maestro Jiménez Noche en Morelia. Y bueno, pues eso es lo que tuvimos esta semana, pero hoy no hay concierto, pero la semana que entra, el primero de diciembre, ya estamos en diciembre, ya estamos terminando el año, la orquesta nos trae la octava de Shostakovich, la sinfonía número 8. Esta octava sinfonía número 8, la sinfonía octava, la número 8 en do menor, opus 65 de Dmitri Shostakovich, fue escrita en el verano de 1943 y se presentó por primera vez el 4 de noviembre de ese año por la Orquesta Sinfónica de la antes conocida como URSS, o para nosotros Rusia, la Unión Soviética. Esta octava sinfonía que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa en su programa la próxima semana, primero de diciembre, esta sinfonía no aparece en los programas de concierto muy a menudo. Sin embargo, muchos estudiosos recientes la han clasificado entre los mejores puntajes del compositor, aunque algunos han argumentado que la obra cae dentro de la tradición de otras sinfonías de tragedia para triunfar en do menor, como la quinta de Beethoven, la primera de Brahms, la octava de Bruckner y la segunda de Mahler. Hay considerable desacuerdo sobre el nivel de optimismo presente en esas páginas finales de esta octava sinfonía. El amigo de Shostakovich, Isaac Lindman, llamó a esta sinfonía su obra más trágica. Él trabajó, como muchas de sus sinfonías, el trabajo que requiere, que él le da a Shostakovich a esta sinfonía octava, rompe algunos de las convenciones estándar de forma y estructura sinfónica. Y es que Shostakovich claramente hace referencia a temas y ritmos y armonías de sus sinfonías anteriores, especialmente de su quinta sinfonía y de la séptima sinfonía. Esta octava sinfonía son 5. El trabajo es solo un poco más corto que la monumental séptima de Shostakovich. Tenemos 5 movimientos: un adagio, allegro non troppo, allegretto, allegro non troppo, largo y allegretto. Esta sinfonía dura alrededor de una hora y el primer movimiento, que dura aproximadamente media hora, es con mucho el más largo. Se abre con un motivo, como escuchamos, dramático, jugando fortísimo en octavas, caracterizado por David Haas en su estudio como un motivo de destino. Sin embargo, el motivo es reemplazado inmediatamente por los dos sujetos de este movimiento de forma sonata, ambos de carácter lírico. En la sección de desarrollo al segundo tema, empieza con marchas militares que llegan a dominar. Después tenemos la recapitulación, que va hacer una versión disonante del motivo del destino, desplazado por un solo corno inglés que serpentea, con un corno inglés que serpentea hacia una reafirmación del segundo tema. Después, cuando escuchamos ya el segundo tema, el compositor lo describió como un allegretto con una marcha con elementos de scherzo. En el tercer movimiento, que es un allegro non troppo, convencionalmente descrito como toccata, es de nuevo corto, impulsado por ritmos motores. Bueno, pues esta octava sinfonía, que da nombre al programa del viernes 1 de diciembre, 20:30 horas, allá en la sala Tlacna. Antes se va a presentar una obra de Alejandro Basulto Martínez, música de cámara. Este programa va a ser dirigido por el director invitado, Carlos Riazuelo. Dmitri Shostakovich es autor de 15 sinfonías. Desde la primera sinfonía en 1925, que fuera una composición de graduación, hasta la tormentosa 13ª, basada en la poesía de Yevgeny Yutesenko. Sabemos que Shostakovich vivió el ambiente del terror rojo en aquella época allá en Rusia. Shostakovich es una figura histórica, versa sobre temas desafiantes y apasionantes que van mucho más allá de la música, cuestiones de conciencia, del papel moral del artista y de las dificultades que afronta la humanidad de cara a la guerra y a la opresión durante el siglo más sangriento de la historia. Pues por lo general Shostakovich era increíblemente modesto y no le gustaba hablar de su música. También era una persona muy nerviosa, pero ello podría ser consecuencia del terror por el que pasó a lo largo de su vida, primero en 1936, después en 1948 y más tarde en el 62. Sabemos que él vivió lo que fue la revolución bolchevique. Esta tuvo lugar cuando Dmitri Shostakovich solo tenía 11 años. Shostakovich conoció personalmente a Stalin, quien le distinguía entre los demás por su posición crítica. Stalin jugaba un extraño juego, atacando al compositor en el periódico Pravda y al mismo tiempo cubriéndolo con premios. El hecho llevó a una comprensión errónea de la visión política de Shostakovich. No solo fue el compositor más importante de cuartetos y sinfonías para cuerda entre los años 20 hasta los 70, sino que también fue testigo de todo lo que pasaba a su patria. Pues se encuentra un libro publicado maravilloso en el Fondo de Cultura Económica de Carlos Prieto, el papá de Carlos Miguel Prieto, que también fuera director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa hace tiempo. De hecho, fue de los promotores en que se realizara esta sala maravillosa Tlacna. Pues sí, su padre, Carlos Prieto, escribe un libro sobre el drama y la vida de Shostakovich en el Fondo de Cultura Económica. Le recomendamos mucho. Está toda la conferencia de la presentación del libro en el YouTube. También lo invitamos a que se acerque para que conozca a esta singular, pues, personaje, todo un mito, Shostakovich. Nosotros vamos a tener aquí la Sinfonía número 8 la próxima semana, primero de diciembre de este 2017, que finaliza, para que se acerque a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, 20-30 horas en la Sala Tlacna. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención.

a tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Forte il vento, c'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Bien amigos, son las 11 de la mañana con 29 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana, en este día viernes 24 de noviembre del año 2017, reciban un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta su estación, en la Radio Universidad Veracruzana, que transmite a través del portal de internet en la página www.uv.mx/radio, desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz, México.